Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Se cumplió el primer mes de esta experiencia que se ha vivido en el mes de enero del año 2023, cuando de repente salimos a la calle y vimos que estábamos mucho más controlados que antes en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento como conductores y básicamente en lo vinculado al respeto de la velocidad, ¿verdad? Esto ha significado la incorporación de parte de la Intendencia Departamental de Maldonado de mucha tecnología y de elementos que ayudan justamente a intentar ordenar el comportamiento de todos nosotros cuando manejamos. Y para saber el balance de esta primera experiencia en el primer mes del año, estamos en contacto con el Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pigola. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Bien, un placer, pues, Jorge, la verdad que una alegría estar contigo. Y bueno, sí, como bien tú decías, con un equipamiento tecnológico nuevo que nos dio por primera vez números muy, muy reales y que en el estudio puntual a veces te impresionan un poco. Qué grande que es Maldonado. Y qué cantidad de vehículos que tiene circulando por todos lados. Impresionante, impresionante. Cuando yo te cuente algún número, tú vas a decir, pero no puede ser. Bueno, sí puede ser, sí, porque lo hemos logrado, lo hemos analizado y hemos encontrado que Maldonado está creciendo, que las infraestructuras viales que tenemos a veces no alcanzan, claro. que tenemos que prever de que los tiempos que vienen van a ser mejores, que tenemos que estar más dedicados a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y el trabajo es de todos, del cuerpo inspectivo, de la policía, de la justicia, de los comunicadores, de los profesores, de un montón de cosas que tenemos que empezar a trabajar en serio para un mundo diferente que, si viene Maldonado, Maldonado está cambiando a paso agigantado. Sí. En los últimos 5 o 6 años ha demostrado que se despegó del común del país, si se despegó. Bien, Juan, antes de entrar en los números, me gustaría le contar a los oyentes qué ha significado para tu dirección, de cómo se han tenido que preparar, qué distribución o redistribución de personal, de horarios, de capacitar a ese personal. Todo esto trae, sin duda, una revolución, supongo, dentro de la dinámica de la dirección. ¿Es así? Sí, efectivamente. Se creó un grupo de validadores de todo lo que tiene que ver con la multa electrónica, una capacitación muy importante en el cuerpo inspectivo, sobre todo con las fiscalizaciones móviles que estamos realizando, un aumento del conocimiento de la tecnología y de la aplicación de la misma, sobre todo, y eso que recién comenzamos, del cruzamiento de datos, los efectos de poder lograr tener una información que nos dé pauta de presente y de futuro, más que nada, porque el pasado ya prácticamente lo podés tomar como una referencia, lo que puedas tener, pero ha cambiado, y ha cambiado, creo que para lo que muchas veces inclusive hablamos contigo en alguna discusión, quizás por falta personal de conocimientos discrepaba un poco contigo de que hay cosas que hay que hacerlas entrar por lo donde más les duele la persona que por la concientización, que es el bolsillo. Entonces hay situaciones que realmente, bueno, que ir cambiando los conceptos para ir mejorando todo eso, ¿no? Juan, cuando dices, por ejemplo, los visualizadores, ¿cómo se realiza esa tarea y qué infraestructura técnica ha requerido también para ustedes? Validador. Sí, validador, sí. Eso es todo lo que llega de información de los diferentes equipos, se hace una prevalidación externa. Después viene la validación interna, que es donde ya se hace firme lo que es toda la contravención. Se llega todo el material y tú de ahí tomas el tema puntual y lo vas validando en la medida de que no haya ninguna duda que genere una duda razonable como para que no se haga efectiva la multa. Hubo que tener un espacio puntual de operaciones. Se está ahora también, se está armando un centro de visualización, eso sí, con las cámaras que, con algunas cámaras de las que tiene la policía para ver si las podemos poner en función, que era un sueño importante. Se tuvo que tomar prácticamente un espacio de casi 120 metros cuadrados para eso. Bien, y en el caso de la validación, estamos hablando de aquellas infracciones en la cual se actuó persona a persona por parte del personal. No, ese no requiere. Si bien es cierto que existe la posibilidad de la validación ante alguna duda o descargo, la validación es puntualmente la de la fotomulta con el funcionario. Bien. O sea, cuando bien. Tú si te puede generar la duda de algún número, te puede generar algún vehículo oficial en emergencia que salta como infractor, y todas esas cosas que tenés que irlas ya validando definitivamente. ¿Qué infraestructura de personal ha generado esto? Como para que pensemos que son turnos que supongo van más allá de las 6 o las 8 horas de cualquier funcionario municipal. Cubrimos dos turnos de 8, son 16 horas de trabajo en la validación y cargado del sistema, y trabajan por cada turno, trabajan 4 funcionarios y van encargados. ¿Esto ha traído también la reformulación de los inspectores en la calle? No. Eso es otra etapa de otra situación. O sea, nosotros a partir de todos los números que estamos recibiendo podemos científicamente empezar a identificar lugares donde tenemos que tener mayor o menor presencia. Claro. Por ejemplo, la famosa acelerada después de pasar al radar, bueno, ahí hemos empezado a generar algún control de radar móvil. Sí ha habido generar equipos de trabajo tanto a nivel de acá de Maldonado, Punta del Este, sino también ahora estamos en condiciones de entregarle los radares en esta semana a Piriápolis y San Carlos. Pero a ojo de buen cubero y ya con los números por delante, nosotros vemos de que ha habido un cambio en el comportamiento del tránsito, realmente un cambio interesante. Algunos se quejan también, te quiero aclarar, porque dicen que se ha enlentecido el tránsito, y sí, realmente sí, se ha enlentecido, sí. Pero hemos ganado en otras cosas que son muy importantes, ¿verdad? Bien, y a ver qué dicen los números. A ver qué dicen los números. ¿Qué dicen los números? Para que tengas una idea, el día de ingreso, esto es un número de los peajes, el día pico de ingreso de autos al departamento de Maldonado, ya, eso es de la sumatoria o de la diferencia, para que sea más entendible, entre dos peajes de entrada y uno de salida. En un día, el día 7 de enero del 2023, quedaron en el departamento 69.961 vehículos. ¿Cómo se mide eso? Estamos hablando de autos que entraron el 7 de enero y no salieron del departamento el 7 de enero. Y no se quedaron en el departamento, 69.961. 70.000 autos para redondear en un día solo. En un día solo. Eso fue lo que entró en un día pico. Dice, bueno, ¿pero y cómo? Dice, bueno, se fue un día que entraron y bueno, que se dieron, que pasó. Lo bueno de todo esto, ¿por qué? Es de que hemos podido, de alguna manera, empezar a identificar el volumen, hemos empezado a mirar números, hemos empezado a ver, tenemos, cuántos autos pueden llegar a pasar por un controlador, cuántos autos pueden funcionar en un tema, vos pones un controlador y decís, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cuántos vehículos pasan? Por ejemplo, por Borlero y la 31, que tenemos un controlador, el día 7 de enero pasaron por ese controlador 13.600 vehículos y el 8 de enero pasaron 13.802 vehículos. Estuvieron circulando ahí, Borlero y 31 estuvieron pasando. En medido las 24 horas del día. Medido las 24 horas del día. Por la misma esquina, ¿entiendes? Dos días diferentes. Casi la misma cifra, ¿no? Casi el mismo número. Pero tú te imaginas 13.000 autos cruzando ahí. En la misma esquina, seguro, sí. Misma esquina. Pero, por ejemplo, en la Rambla Lorenzo Valle y Virgilio, en la parada 23, Ese día pasaron 30.715 autos, ida y vuelta. Claro. Al este pasar, hacia el este pasaron 16.000 y hacia el oeste pasaron 14.000. En Piriápolis, por ejemplo, un pico máximo en Piriápolis. También el 7 de enero, 22.571 vehículos en el día. ¿Eso que fue en un mismo lugar? O En el mismo lugar. Pero por ejemplo, como en este caso una esquina de Gorlero y 31... En la Rambla. Frente al devoto de la Rambla, allí en Los Ángeles. Uh-huh. 800 vehículos por hora pasaron ahí, promedio. Sí, entiendo. ¿Entiendes? Entonces son números que... Decir, no, pero no puede ser, no. Bueno, pero si calculás que en una manzana, en una cuadra, te entran 20 o 25 vehículos, y tú hablas de que ingresaron al departamento en un solo día 70.000 vehículos, ese es el impacto. Sí, ahora, lo bueno de todo esto, y esto es interesantísimo también, es que de todos los controladores que tenemos instalados hoy, el promedio de infracciones no supera el 1%. O sea, más del 99% cumple con la velocidad autorizada. Estamos hablando específicamente de velocidad. A nivel departamental. Estamos hablando de velocidad, no de infracciones en términos generales. No, de velocidad. De velocidad. Y hablando de velocidad, a ver, la velocidad hoy es uno de los elementos que más interviene en la siniestralidad, sobre todo la siniestralidad fatal. O con heridas graves, lesiones graves. Nosotros tuvimos este año el 50% menos en el mes de enero de siniestros fatales, y todos fueron en ruta. El año pasado tuvimos 6, este año tuvimos 3. Juan, y vos sabés que este comentario que te voy a hacer te lo hago como conductor, ¿sí? Yo he notado que se circula más despacio. Y no solamente donde uno ve que está el control, que en términos generales los conductores en general han levantado el piecito del acelerador. Se nota, ¿sí? Cuando pese a eso, de repente pasa uno, viste que vos te das cuenta que va de repente a 90 o 100, me quedo preguntando qué pasa a partir de que, bueno, que como decimos todos, el aparato capture ese comportamiento. El otro día yo vi un auto a las 3 y media de la tarde por Roosevelt rumbo a Maldonado que fácilmente iba por arriba de los 100 en Roosevelt, ¿sí? A la altura de la parada 15, ¿sí? Para ser más exacto. Y me pregunté, ¿ese auto quedará no solamente, por supuesto, que queda registrado, pero naturalmente, automáticamente, se toma alguna medida sobre ese comportamiento de ese conductor? La multa, y si esa velocidad supera el doble de la velocidad permitida, el titular del vehículo es citado al tribunal. Debería ser citado al tribunal de falta. Uh-huh. Debería. Nosotros tenemos la obligación de enviar al los oficios a los juzgados correspondientes. Desgraciadamente, la justicia no está tomando la intervención en las leyes, en las faltas, y lo tenemos escrito, informe de una fiscal, donde dice que tienen prioridades antes de tomar la ley de falta. Eso es un problema grave que nosotros estamos viendo, y no sé si te diste cuenta cuando te hablé de la importancia que tenía que tener la justicia en todo esto. Cuando la justicia actúa, nosotros tenemos... Por ejemplo, hoy por hoy estamos en los operativos que estamos realizando, estamos identificando mucha gente sin licencia de conducir. Mucha gente sin licencia de conducir. Preocupante. Sí. Uh-huh. Y no ves que de alguna manera esa gente se preocupe por sacarlo. Cuando actúa el tribunal de falta es que se empiezan a preocupar. Pero desgraciadamente... ahí hay un agujero que se viene llevando adelante, pero ahora lo tenemos escrito. Tenemos escrito por una fiscal donde dice que hay de la Fiscalía Nacional, tienen el encuentro para poder leer más puntualmente, que sepa lo que es. Porque no es un tema menor esto cuando está escrito y firmado. Es la contestación a un juez donde le dice que, bueno, dice la Fiscalía General de la Nación estableció los principios de priorización de los casos que lleguen a conocimiento de la misma y revistan apariencia delictiva. Dicha instrucción surge de que existen casos con experiencia delictiva que no van a ser investigados por parte de esta institución, extremo que sería impracticable de acuerdo a los recursos humanos con que cuenta AMEN, de las que es un contrario de un sistema de persecución penal eficaz y eficiente. Por las razones expresadas y dado que nuestra institución reconoce la imposibilidad de la persecución penal de todos los delitos, menos aún los que corresponden a la persecución de la ley penal de falta. Sí, esto es grave. A nosotros se nos complica, tenemos en cada los municipios, más la Dirección General tiene personal destacado para poder cumplir con las exigencias que nos hacen referente al Tribunal de Falta y emitir todos los oficios que tenemos. Por ejemplo, en el mes de enero mandamos 202 oficios al Tribunal de Falta. No tenemos contestación de ninguno. Bueno, y no hay plan B para eso, ¿no? El plan no B, plan no B. Sé cuál es, pero bueno, no hay. Que la justicia se preocupe un poquito. A ver, la falta, Jorge, es la premisa del delito. Sí, de repente capaz que se puede considerar demasiado ambicioso, pero que se genere una dependencia específica para un tema como este. Porque además esto mismo se sucede en todo el país, no solamente en Maldonado. Y no sé, a nosotros nos preocupa muchísimo porque realmente cumplimos con mandar los oficios y prácticamente vos ves un oficio de lo que sale de acá de la oficina y está solamente el cúmplice y ponerle la pena y nada más, porque está la prueba, está el nombre, la dirección, todo le damos, todo, porque inclusive ahí la policía colabora mucho cuando tenemos algún caso de duda de ubicar a la persona, inmediatamente. Mirá, Jorge, para que tú tengas una idea del trabajo que se realiza. En el mes de enero se realizaron 99 operativos conjuntos con la policía. 99 operativos conjuntos. Se inspeccionaron 2.700 vehículos en el mes de enero. 2.700 vehículos, ¿entendés? Sí. Se incautaron 120 vehículos. Se realizaron 1.100 espirometrías. Entonces, todos esos números son números que te tienen que llamar la atención para un departamento donde realmente hay que contemplar la necesidad de la seguridad. ¿Y en el control de las libretas y en el control de libreta de conducir, cómo le fue? Muy mal. ¿Qué, muy mal. ¿Qué resultado? Nosotros, hoy por hoy, en los operativos, uno de las faltas que más contratamos y más vehículos incautamos es por falta de licencia. ¿Falta de licencia y o licencias vencidas? La licencia vencida es una licencia que no está al día, pero hay licencia. El problema es cuando no hay licencia. Claro, porque nunca fue controlado ese conductor. ¿Eh? Nunca pasó por ningún control el conductor. Nunca pasó por ningún control, nunca tuvo la delicadeza de, por lo menos decía antes de subirme a manejar, voy a por lo menos averiguar cómo es esto, haber pasado por alguna oficina, algo. Claro, claro. ¿Entendés? No tiene ningún tipo de responsabilidad la persona que subió un vehículo y no tiene licencia. Juan, yo así como te dije que los conductores de vehículos de cuatro ruedas o más, vi que habían mejorado su comportamiento, también te tengo que decir que las motos me parece que no. Las motos siguen comportándose de la misma manera. Y básicamente las motos que están haciendo el reparto de algo en términos generales. Sí, sí. Y sé por qué van con el canastito atrás, ¿no? Sé que van por el canastito atrás. Digo, pero esas no hay ni derecha, ni izquierda, ni velocidad, ni semáforo, ni vereda, ni. Sigue siendo todo igual. Este sistema de control también puede controlar a las motos. Tú sabes que ahí tengo que discrepar un poquito, aunque sea un poquito contigo con respecto a eso. Hoy venía en la madrugada desde la zona oeste para acá y vi que al llegar a los controladores de velocidad, posiblemente gente trabajadora, gente que, porque era una hora propia de entrar a trabajar, controlaban su velocidad, pasaban a la velocidad que tenían que pasar. Ahora, estamos en operativos hoy ya, en operativos de lo que son normalmente llamados delivery, estamos controlando ya con dos equipos de decibelímetros los sonidos de los vehículos, estamos notificando mediante registro, Y bueno, vamos a seguir trabajando. Yo estoy de acuerdo contigo, pero veo una conducta. Maldonado es uno de los departamentos que tiene el mayor uso de casco en el país. Estamos en torno del 96%. Creo que tenemos que seguir trabajando, Jorge, sobre todo con esto. Inclusive el otro día el intendente mismo decía de que era una, que le parecía que tenía que se había sido un tema que lo habíamos planteado en el 2015-2016 en el Congreso Intendente, que cada uno que comprara una moto tenía que estar vinculado a una licencia de conducir. Ah, sí, me parece de orden. Y actualmente no se hace. No es así, sí. Uh-huh. Actualmente eso, inclusive cuando se planteó, de alguna manera se dijo que no se estaba respetando la libertad de comercio por el país. Ahora, Juan, bueno, con el tema de las motos, no es que yo esté en contra de que alguien trabaje con su moto, lo que único que pretendo como vecino es que se maneje dentro de la regulación que existe, nada más. Es decir, si ninguna otra moto puede cruzar en rojo el semáforo, que tampoco quien anda trabajando porque va muy apurado y tiene que entregar el pedido porque se enfría la comida, piense que puede cruzar en rojo el semáforo, pasar por la derecha, pasar por la izquierda o andar a 100 por hora. Muchas veces también me pregunto por qué cada moto que está cumpliendo funciones de un trabajo de esas características no está identificada por un número de teléfono al cual uno pueda llamar al lugar donde trabaja. Pero que podamos nosotros defendernos de una situación así que nos compromete a todos. ¿Cómo? Hemos encontrado algunas que están identificadas. Algunas, pero cuando vamos... Por faltas puntuales que se están cometiendo, sí. Dice, a ver, el problema no es de ellos, el dueño de la moto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos ya hace bastante tiempo una ordenanza de delivery en el ámbito de la Junta Departamental, donde de alguna manera se especifica eso que tú me estás diciendo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? No sé, todavía no sé, esperemos que este año sea un año que podamos lograr sacar. Está bien. Bueno, Juan, te vamos cada pocos meses estar convocando, porque creo que esto tenemos que ir haciendo seguimiento con los oyentes para ir teniendo información e idea clara ahora, de cómo Jorge, evolucionamos o involucionamos según nos vayamos comportando, ¿verdad? Jorge, yo te quiero un número para... A ver. Solamente para pensar. Tuvimos en el mes de enero la misma cantidad de lesionados que tuvimos el año pasado. A ver. Esa es la idea. Si tuvimos tanta cantidad de autos más y la misma cantidad de lesionados, evidentemente que hubo una baja de los mismos. Sí, surge naturalmente los números, seguro. Sí, y eso tiene mucho que ver con poder bajar o desestimular la velocidad. Bien. Esperemos que podamos seguir en esa línea, ¿verdad? Ese es un tema que nosotros estamos tratando de lograr que así se haga. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Bien. Hay que seguir trabajando, hay que estar preocupado en eso y tratar de buscar soluciones. Quiero aprovechar, Juan, a decirte de un tema que es reiterativo, pero no tiene específicamente que ver con lo que venimos hablando, por más que es de tu área. Sí, el ingreso casi de todos los días de vehículos, de autos, a la terminal de Maldonado. Por error, por distracción, por picardía, llámese por lo que quiera, pero entrando a la zona de andenes, y en algún momento puede esto traer algún tipo de inconveniente o de accidente allí. Y me he fijado y hay un cartelito, pero realmente parece chico para lo que puede llegar a evitar si fuese un cartel que llamara más la atención, de que ahí no se puede entrar con autos, ¿no? Sí, claro que no. ¿Sí? Igualmente yo me voy a comunicar con la empresa que tiene la licitación para que trate de mejorar el ingreso. Seguro, pues se maneja muchísima gente ahí también, ya sea caminando, manejando, por diferentes razones. Juan, gracias por tu tiempo, muy amable. Un placer, Jorge. Que pase muy bien. Buena Gracias jornada. A ti por la nota. Buena jornada. Chao. Hasta pronto. Chau, chau.